Soy urólogo. Soy urólogo. Soy urólogo. Soy urólogo. El paciente impotente me miró. El paciente impotente me miró. Tengo estetoscopio. Tengo delantal. Tengo pinzas raras. Y uso sildenafil. Soy urólogo. Soy urólogo. Soy urólogo. Soy urólogo. Voy al hospital. Entro a la UTI. Opero weá, opero weá, opero weá, opero weá, opero weá, opero weá, opero weá, opero weá, porque soy urólogo. Soy urólogo. Soy urólogo. Soy urólogo. Soy urólogo. Soy urólogo. Tengo bisturí y hago vasectomía. Vasectomía, porque soy urólogo. Disección. Disección. Amputación. Implantar. Implantar. La enfermera me llama. Soy amigo de Artazar. Ultrasonido. Ultrasonido. Soy urólogo. Soy urólogo. Soy urólogo. Receto Viagra. No se me va collera. Receto Viagra. No se me van collera. Implanto sondas. Porque soy urólogo, soy urólogo, soy urólogo, soy urólogo, soy urólogo, soy urólogo. Soy urólogo, soy urólogo, soy urólogo, soy urólogo, soy urólogo, soy urólogo. Opero weá, opero weá, opero weá, opero weá, opero weá, opero weá, opero weá, opero weá, porque soy urólogo. Soy urólogo. Fuera clínica, en mi ambulancia. ¿Una radiografía? El huevo no está mal. Saludo al otorrino laringólogo. En la entrada. Y quedo solo. Operando weas, operando weas, operando weas. Porque soy urólogo. Soy urólogo. Soy urólogo. Soy urólogo. Tengo estetoscopios cuánticos. Tengo estetoscopios cromados. Tengo estetoscopios cromados. Porque soy urólogo. Tengo estetoscopios cromados. Porque soy urólogo. Paciente impotente, paciente impotente. Receto remedios. Receto remedios. De 30 lucas, receto remedios. De 30 lucas, receto remedios. De 30 lucas, porque soy urólogo. Doctora Cordero. Y Castro de la Barra. Son mis amigos. Opero weas, opero weas, opero weas, opero weas, opero weas, opero weas, opero weas, opero weas, opero weas, opero weas, opero weas, opero weas, opero weas, opero weas, porque soy urólogo. Uf, que estuvo buena la endoscopía. Bye, Velociraptor DJ.